joda o para bien, va algo que era una vieja deuda del Ministerio de Salud, de nuestro hospital Sati, y una reivindicación y un reclamo de los vietnamenses durante muchísimos años, ¿no? Así que este tomógrafo nos va a evitar tener que hacer cerca de 500 derivaciones al año, ¿no? Algunas a las clínicas privadas y otras a, en este caso, a otras ciudades como el caso de Chipolín. Igual ganamos en ahorro en dinero. Por otro lado, tenemos mayor rapidez en el diagnóstico de las patologías. El tercer punto es que nosotros estamos en este aspecto no arriesgando la vida de los pacientes al tener que movilizarlos de un lugar a otro. Y el otro aspecto es que los médicos pueden trabajar mucho más tranquilos y tener este equipamiento aquí. A lo que se suma es el equipo de Alcance, que vimos recién, que está para ser instalado, que es un equipo que se utiliza de quirófano, que también es nuevo, que nos va a dar la última tecnología, el ecógrafo que instalamos el año pasado, todos los nuevos equipos de rayos, a lo que hay que sumar también la digitalización de imágenes. Es decir, SATI ha quedado, a partir de esta incorporación, con todo lo que es el diagnóstico por imágenes, al mismo nivel que lo podría llegar a tener la mejor clínica privada de la provincia de Río Negro. Y esto es una jerarquización de la salud pública, un valor importante para todos los vietnamitas y para toda la costa, ¿no? Desde Sierra Grande, San Antonio, Las Grutas, Guardia Mitre, Conesa y Viedma, es decir, que hospitales cabecera de toda esta zona, van a tener la posibilidad de tener la mejor tecnología para salvar su vida. Bien, y en cuanto al servicio de la ambulancia, ¿también van a haber dos ambulancias permanentemente ahora? Sí, nos contaba el director de que van a tener dos unidades de guardia, ¿no? Las ambulancias, el tema no es el equipo, digamos, no es el equipo en sí, porque ambulancias hemos estado incorporando el año pasado 25 ambulancias nuevas, muchas de ellas de terapia intensiva. El problema que tiene siempre la ambulancia es que tiene que haber personal, ¿no? Y no es el chofer únicamente el ambulanciero, sino que también es el médico especialista que tiene que ir, son los enfermeros, necesitamos tener el recurso humano suficiente para poder para que las ambulancias funcionen como tiene que funcionar. Pero bueno, toma parte de otra política de jerarquización del hospital. Bueno, muchas gracias. Bueno, el gobernador de la provincia entonces ahí dando declaraciones, confirmando entonces que se va a poner en funcionamiento una ambulancia, un reclamo que ha hecho el personal de la guardia de aquí del hospital Sati, respecto de que solamente una ambulancia estaba funcionando las 24 horas y entendían que por la población que tiene la ciudad era muy importante que funcionen las dos ambulancias las 24 horas. Vamos a acercarnos al director del hospital a ver si podemos, para que él nos pueda dar también alguna impresión de lo que es esta inauguración y este equipamiento tan importante que se ha instalado aquí y que se inaugura hoy el hospital de la ciudad. A ver si podemos pasar para el otro sector y tenemos la oportunidad de conversar con el director del hospital, que estaba mostrando ahí cómo funciona este equipamiento. Le agradecemos al intendente que hoy me tuvo el teléfono un ratito mientras escuchábamos al director del hospital, porque estaba muy lejos yo. Se estaba retirando, a ver si nos acercamos al director o al ministro de Salud de la provincia para que nos pueda dar algún detalle de lo que es esta situación y confirmando también lo que nos decía el gobernador respecto de la posibilidad de contar con la ambulancia que sumaría un nuevo equipamiento. A ver si nos acercamos. Américo. Sí. No lo has visto al doctor Curi por ahí, ¿no? Ausente, sin aviso hoy aquí en la radio. No está el doctor Curi por aquí. Con su columna. No, creo que no trabaja en la salud pública. No, no está en el hospital. Sí. No está en el hospital. Ah, bueno. Sí. Pero nos sí, ha faltado. Muchas de las chicas que vienen así a la que columna trabajan ahí. Por aquí no lo vimos. Por aquí no lo vimos. Ausente, sin aviso. Creo que se ha confundido porque, viste, para muchos hoy fue día lunes, pero no, en realidad fue día martes, viste. Lo perdonamos al doctor Curi mientras vos te vas desplazando y te vas ubicando ahí en el hospital. Mucha gente en el hospital, Américo, porque está resentida, tengo entendido, la atención ahí por el tema de las horas extras y el tema de las guardias, ¿no? Sí, en realidad no pasamos rápidamente, no pudimos ver cuánta gente había, pero siempre hay gente en el hospital. Claro, ese es el tema. Es como que uno se sorprende si no hay nadie, digamos, pero mientras haya gente es como el panorama habitual, bueno, que tiene el hospital, sí, el hospital de Viedma. Vamos a ver, sí, podemos conversar antes del cierre el programa con el director del hospital de Viedma, José Luis Roballo. Está conversando ahora con otro medio, pero seguramente vamos a tener la posibilidad está de hablar algunas palabras con él. No está pasando cerca del vacunatorio por ahí, ¿no? ¿Cómo, perdón? Si está pasando cerca del vacunatorio, pues podemos matar dos pájaros de un tiro, a ver los horarios de que la gente se puede vacunar. Lado, sí, claro, está afuera. Sí, bueno, vamos a escuchar a José Luis Roballo. A ver. Una inauguración más importante. Sí, prácticamente yo diría que es la más importante inauguración de los últimos años. Esto ha sido, yo hace 30 años que trabajo en el hospital, y yo creo que desde hace 25 años que comenzamos con los pedidos para la incorporación de un tomógrafo, porque es era una necesidad para la ciudad. Si bien había tomografía en los institutos privados, en la clínica y en el sanatorio, el hospital era el que mayor demandaba el uso de esta tecnología y necesitábamos tenerla a disposición para tenerla en el hospital. Por suerte, el gobernador supo interpretar la necesidad de la comunidad de Viedma y por primera vez se ha logrado instalar este equipo que no solo cubre todas nuestras necesidades y está disponible a las 24 horas del día y lo tenemos disponible siempre, sino que es un equipo de alta resolución, un equipo de última generación que va a permitir una calidad de imágenes que antes no teníamos en la localidad. Son imágenes, las imágenes que brinda el aparato son de primer nivel, así que doblemente contento, no solo por la instalación del equipo, sino por la calidad del equipo que nos han comprado. Por otro lado, intervenciones quirúrgicas que hizo presente en la capital, que estuvimos haciendo, el hospital con toda la tecnología nueva que ha adquirido, más todo el personal que tiene trabajando, los profesionales y todos que continuamente desean superarse, capacitarse. Hemos hecho dos cirugías muy importantes, una hace 10 días, que es la reconstrucción de una mama, con tejido propio de la paciente, con un colgajo que se sacó de la pierna de la paciente, es lo que llamamos un colgajo microvascularizado, porque todos esos pequeños vasos que se cortaron, después se tuvieron que unir con los de la zona de la mama, con un microscopio, llevó 8 horas de trabajo, 4 profesionales, algunos de la ciudad de Buenos Aires y otros nuestros, pero es una cirugía que hasta ahora nunca habíamos realizado, que permitió que una mujer joven tuviera una mama reconstruida, que no es por una prótesis ni nada, es simplemente hecha una mama nuevamente con tejido propio. Y después, esta semana que pasó, tuvimos una cirugía muy linda, un niño que se diagnosticó apenas nació con el plan de detección temprana de la sordera. Se diagnosticó un problema congénito, el chico no oía, ahora tiene 3 años, por supuesto no habla tampoco porque no escucha nada, nunca vivió en un silencio absoluto. Se colocó un implante coclear, que es un aparato que está colocado dentro del hueso de detrás de la oreja, el hueso mastoide, con un micrófono hacia afuera y una conexión directa con el nervio auditivo, que es el que le lleva los impulsos eléctricos directamente a su cerebro. Se probó el equipo mientras el paciente estaba anestesiado, se vio que funciona. Actualmente el chico está en su casa, lo tiene apagado el equipo. Estamos esperando que la cirugía cicatrice todo, esté todo perfecto, y más o menos en 30, 40 días vamos a poner el equipo en marcha. Y eso va a ser una cosa muy impresionante, porque el niño, de vivir en silencio absoluto, va a poder escuchar por primera vez la voz de su mamá, va a ser un shock para él. Pero va a poder empezar a oír y con el tiempo va a poder empezar a hablar. Así que es algo realmente que nos tiene muy, muy, muy entusiasmados. Estamos muy contentos con el resultado de la operación. Y tenemos planeada una más para la semana que viene. También en un niño con un déficit en el nervio, lo que se llama el plexo braquial, que lleva unos nervios que van hacia el brazo, que no lo puede mover, también congénito. Se va a hacer una reconstrucción de ese plexo braquial con injertos de tejidos propios. También van a venir un profesional de Buenos Aires, más uno de acá. Siempre tenemos en la cirugía gente nuestra. Y se va a hacer esa reconstrucción. Así que son 3 cirugías altamente complejas. Creo que el hospital está a la altura de las necesidades de la población de Viedma. Y bueno, con esta incorporación y todo lo nuevo que vamos incorporando, el hospital se va modernizando, lo cual es algo que nos tiene muy, muy, muy contentos. Bueno, el tomógrafo va a funcionar las 24 horas. Estamos diagramando con el grupo de técnicos a partir de hoy, porque a partir de hoy va a estar operativo. Vamos a hacer turnos programados a medida que vamos a empezar ahora tentativamente de 8 a 16 todos los días con turnos programados y a partir de las 16 con emergencia y guardia. O sea, siempre va a estar funcionando las 24 horas con técnico para manejar radiólogo, para manejar el equipo dentro del hospital. O sea, va a estar acá dentro del hospital, el equipo va a estar disponible de inmediato apenas entra el paciente. Después, a medida que, según las necesidades que vayamos evaluando, la cantidad de estudios que se vayan haciendo, iremos extendiendo o no el turno de estudios programados, incluso los distintos estudios, ya hay muchas clases de estudios, se hacen estudios simples, estudios contrastados, que requieren de otros equipos complementarios, que si bien están, todavía tenemos que ponerlos en funcionamiento, como las bombas de infusión continua. Y todo eso se va a ir haciendo con el paso de los días y en la medida como nos vamos adaptando. El personal ya se capacitó, está listo para empezar a trabajar y a partir de hoy el tomógrafo está operativo. ¿Son algunos atendidos? ¿Cómo? Hicimos algunos porque entre el tomógrafo lo pusimos en marcha el jueves de la semana pasada, vino el técnico de la empresa, que ustedes están viendo ahora, estas son imágenes en tiempo real, estos son pacientes nuestros, hubo varios, seguimos practicando, digámosle así, con pacientes nuestros, ya hicimos algunas, los técnicos se capacitaron con eso y ya a partir de hoy todas las urgencias que entren se van a hacer. ¿Podría cambiar un poco de tema sobre algunas situaciones que se dieron la semana pasada, siguen los reclamos de algunos trabajadores sobre justamente el personal y, digamos, el funcionamiento? También se dio una situación en la sala del centro del barrio Guido por falta de personal. Estamos hablando, bueno, hoy de una situación muy importante que tiene que ver con el tomógrafo, pero ¿cómo está la parte humana? Ha habido una reducción de una de horas extra, una auditoría que practicó el ministerio por un decreto del gobernador y una resolución del ministerio, una auditoría sobre todo lo que es gastos de horas extras y puntos de guardia. Porque en realidad habían tomado en toda la provincia, se había llegado a un número demasiado elevado y la provincia estaba gastando mil millones solamente de guardias y horas extras al año, lo cual era una barbaridad. Entonces se realizó una auditoría y se hicieron algunas modificaciones o algunos recortes, pero siempre sobre horas extras que no eran necesarias o que no tenían mucho uso o guardias pasivas que no, a lo mejor no eran tan importantes. No se tocó nada de lo que es guardias activas ni lo que corresponde al funcionamiento en sí de los servicios. Por eso todos los servicios siguieron funcionando igual, se garantizó siempre la atención tanto de los trabajadores de la 1844 como la 1904. Así que eso nunca estuvo en riesgo. Está bien, esto ha generado en alguna gente una disminución de algunos ingresos, pero bueno, la gente lo ha entendido, la mayor cantidad de la gente lo ha entendido como en esta situación, ha seguido trabajando normalmente. En cuanto a lo del barrio Guido, ya lo aclaré en distintos medios, en ningún momento se dejó de limpiar el barrio Guido. Probablemente esa gente del equipo quería o deseaba tener una mucama permanente, pero y con el grupo de personal que tenemos hoy en día y con la cantidad de metros cubiertos que tienen que limpiar, ya sea hospital y centro de salud, tenemos que rotar a todas las mucamas. Todos los días se limpia el centro del barrio Guido, todos los días al finalizar la tarea a la tarde se deja perfectamente limpio. Y bueno, la necesidad que planteaba esta gente era algún personal más de refuerzo a la mañana, que lo hemos puesto. Esta semana tenemos en proceso de nombramiento que ya tienen la firma del gobernador y esperamos que en los próximos 15 días pongamos a trabajar un grupo de 10 personas, de las cuales dos son mucamas, así que vamos a reforzar todo lo que es, en ese sentido, el personal de mantenimiento y limpieza. Las horas extras de mucamas se han conservado, así que tenemos más que horas suficientes para poder cubrir todo el sector. ¿Jefas de departamento o jefes de departamento? No. Hubo una jefa de departamento que había presentado anteriormente la renuncia, que fue reemplazada por otro jefe nuevo, pero fue una decisión personal de ella, no tiene nada que ver con esta situación. era una jefa de departamento que había ya manifestado anteriormente su deseo de retirarse y dedicarse a su función, y es el único caso. Los demás servicios todos han seguido con sus respectivos jefes, y en todos se ha programado la tarea de la manera más conveniente con las limitaciones que puede haber habido. En el caso del centro de salud del barrio La Valle, ¿se ha normalizado la atención después del desperfecto que hubo en el edificio? Está trabajando la empresa, está arreglando sobre todo la parte de los techos. El centro ha seguido trabajando, por supuesto tiene algunas áreas donde todavía no puede ingresar porque la empresa está trabajando en una sala y algunos otros pequeños sectores, pero el centro de salud sigue trabajando normalmente. Ha tenido que arreglar toda la parte nueva y de unión con el antiguo centro, porque ha habido filtraciones de agua, se está colocando membrana, por lo que me han informado, se están arreglando algunos desperfectos eléctricos que había, y bueno, se está revocando nuevamente la parte que se cayó, y calculamos que rápidamente, bueno, esta semana la empresa que fue la que lo construyó nos va a devolver la obra en buenas condiciones.